1 de junio en el local de La Ribera, jornada de historia de las radios libres. Radio en directo, mesa redonda, presentación de libros, paella vegana, proyección de documental y programa en directo de Barrio Canino. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Las Muy Zorras, el programa en el que las zorras malísimas y toda la mala gente que no te lo cuenten. Sintoniza y acude el 1 de junio desde las 12 de la mañana al local de La Ribera, calle Santa Rosalía 18 en El Zaidí. Ven y vive la experiencia de las radios libres. Volvemos con muchísimas ganas. Después de un mes de Mercurio retrógrado, intentar seguir siendo guapas y trabajar. Porque de eso queremos hablaros hoy, del trabajo. Puto trabajo. La verdad que no podemos evitarlo, somos chicas muy buenas, con un lado macarra, aunque lo cierto es que en nuestro anterior y primer programa fuimos bastante buenas, creo yo, y bastante formalitas. Pero hoy venimos a rajar y no lo hacemos solas, venimos con la mejor compañía posible. Porque tres chicas puteadas por el tardo capitalismo siempre van a rajar mejor que dos, hemos traído a nuestro amigo Guille, un representante de lo que es estar puteado en el trabajo y tomar cartas sobre el asunto. Hola, Guille. Hola, guapas. ¿Cómo estáis, amores? Me llamo Guille, tengo 28 años y vengo aquí a compartir con mis amigas putas lo difícil que es ser una chica guapa en este mundo capitalista insoportable que... Exactamente. Y antes de entrevistarle, pues querríamos empezar dando un poco la turra. ¿Por qué? Porque estamos dos zorras aquí hablando de trabajo. Porque ¿qué queremos que pase con el trabajo? ¿Queremos que se reconozca? ¿Queremos acabar con él? Pues bueno, vamos a ir desenmarañando un poco este lío. Vamos, ¿no? La lucha contra la criminalización del trabajo sexual puede parecer una cuestión reformista, ya que podría quedarse en exigir simplemente un cambio legislativo. Esto quiere decir un cambio en las condiciones laborales de quienes ejercen el trabajo sexual. Muchas veces se nos acusa de neoliberales porque no se sabe del potencial político y emancipatorio que puede tener la reivindicación del sexo como trabajo. Hay varias cuestiones que nos gustaría comentar al respecto. En primer lugar, este reclamo, concretamente el de la despenalización del trabajo sexual, lo hacemos para empoderar a las trabajadoras sexuales independientes que se encuentran en situaciones clandestinas o susceptibles de sufrir explotación. Nunca, nunca, vamos, en la vida, para defender ni beneficiar de ningún modo ni a la patronal, ni a empresarios o beneficiarios de la industria del sexo. Bueno, lo segundo que nos gustaría decir es que otra de las cosas que para las que sirve reconocer el trabajo sexual como trabajo es romper con esta dicotomía entre trabajo público y trabajo doméstico que tanto nos oprime a las mujeres, a las personas racializadas, porque se naturaliza nuestro trabajo. Y eso no es así. Y cuando se dice lo personal es político, también nos referimos al trabajo. Por último, queremos reconocer que el sexo puede ser un trabajo y esto abre la puerta a un proceso de desidentificación, ¿no? Porque tenemos tan normalizados los trabajos del amor, eso por lo que nadie pide ni un duro, lo que se hace gratis porque va implícito en el pack de la buena pareja heterosexual, que es parte, yo creo, de por lo que suele violentar tantísimo acentuar la categoría de trabajo que tienen los cuidados y el sexo o todo aquello que pertenece a la esfera reproductiva en la que no se cobra, ¿no? Porque precisamente esta es la parte de trabajo que permite que la rueda capitalista continúe su perfecto funcionamiento. Lo que queremos decir es que no es natural, no es inherente, no forma parte de nuestra identidad y de hecho sirve para determinar todo lo que no somos. Ya está bien de complacimiento gratuito, queremos empezar a explorar nuestra sexualidad, a descubrir nuestra sexualidad y diferenciar bien lo que es la sexualidad otra, la distinta, la que se construye dentro del heteromatrimonio y de lo normal. Con respecto a eso, hay una cita de Silvia Federici que nos parece súper bonita, y es que dice que queremos llamar trabajo a lo que es trabajo para poder redescubrir finalmente lo que es el amor, para crear así nuestra sexualidad que nunca hemos conocido, ¿no? Hay gente que cuando decimos que el trabajo sexual es trabajo, nos acusan de estarlo promocionando cuando es todo lo contrario. Decir que algo es un trabajo es, antes que nada, reconocer que puede suceder en un contexto de explotación. No puedo más, no aguanto más. Me cojo y me levanto si veo otra casualidad. No quiero un bar que se llame, no quiero un animal en el camino. Estemos leyendo el mismo libro. No quiero que hayas puesto en una lista la de Kiss Me Through the Phone. Me levanto y me voy. Me levanto y me voy. Te quiero observar. Escuchar todos tus poemas y demo las recetas, hechizos y velas, dinero y canciones, amarro y sospecha. Pero no una puta obsesión por Instagram. Te quiero absorber. Pero yo no trabajo ni una puta hora más. Salí a las 6 en invierno, eso es ilegal, ilegal, anticonstitucional. Eso va en contra del amor. Abajo el trabajo, abajo el trabajo, abajo el trabajo. Bueno, pues esta era nuestra lesbianota favorita, Edith Zirka. Lesbianas con guitarra al poder. Lesbianas con guitarra al poder. Y hablando de pues nuestro tema favorito, que es abolir el trabajo, acabar con el trabajo, abajo el trabajo. Lo único que en la canción dice queremos 5 horas semanales, lo cambiaremos por queremos 0 horas anuales. Cero. Pero bueno, el resto de la canción increíble. Pues antes de que sonara, estábamos hablando de Federici. De cómo el trabajo nos sirve para identificar quiénes no somos y separarnos de eso. Pues seguimos hablando de Federici, porque es una tipa que nos cae genial y es súper lista. Es que en el libro Calibán y la bruja también nos cuenta cómo el capitalismo fue una contrarrevolución comandada por las nuevas y viejas oligarquías que destruyó las posibilidades que habían emergido de la lucha antifeudal. Y se fundamentó y se fundamenta en la desposesión y en el uso del cuerpo y del trabajo gratuito de las mujeres y los colonizados en la expansión imperialista que Europa comenzó en 1492. Silvia Federici también nos explica cómo la represión a las prostitutas a partir del siglo XVI se vincula con esta aparición del modelo capitalista. Y es que el trabajo sexual realmente, para lo que sirve a los sujetos feminizados, es para poder mejorar su poder de negociación frente al capital y al patriarcado. Y de alguna manera, cuando se realiza de forma independiente, se puede considerar una forma de resistencia obrera. En este mismo proceso también aparecen las leyes contra mendigos para obligarles a trabajar. Y a día de hoy tenemos las ordenanzas cívicas que cumplen esta misma función con la excusa de higienizar los espacios públicos, impidiendo formas de vida alternativas de existir en el sistema capitalista. De alguna manera, el sistema asistencial es un cómplice necesario de esta estrategia para disciplinar los cuerpos, ejercer control social y regular la mano de obra. Y el trabajo forzoso pasa entonces a ser una necesidad para mantener el bienestar público. La lucha de la clase trabajadora siempre ha sido la lucha contra el trabajo. Ha sido una lucha por reducir jornadas, por tener más días de descanso, por reducir la edad de jubilación, más bajas o bajas más largas. Una vez que trabajamos por acabar con el trabajo, también luchamos por reconocerlo, por reconocer determinados trabajos que no están reconocidos, pero que funcionan al sistema generando plusvalía y acumulación capitalista. La lucha por este reconocimiento y por la retribución de estos trabajos es una renuncia al destino de madre de familia como lugar de trabajo impuesto en los cuerpos feminizados. Hay muchos estudios que demuestran cómo la invisibilización del trabajo no remunerado supone la perpetuación de opresiones de género, clase y raza. Está demostrado que el trabajo no remunerado doméstico permite que los hombres accedan a mejores empleos y también que los hogares con menos ingresos tienden a dedicar más tiempo al trabajo no remunerado al no poder permitirse su externalización. Otra diferenciación que vemos muy importante señalar es la del valor del trabajo frente al valor de fuerza de trabajo. Los salarios dependen de lo segundo. El valor de la fuerza de trabajo es lo que cuesta que volvamos cada mañana a trabajar, y eso depende del flujo de trabajo no pagado, normas de consumo, tiempos de formación, poder de negociación por posición estratégica en la producción. La proyección de esta diferencia la vemos cuando trabajadoras del campo y trabajadoras del hogar, que son dos sectores que producen servicios y mercancías imprescindibles, tienen un régimen de casi esclavitud en cuanto a salario. Teniendo este esquema en mente, el trabajo reproductivo consiste en producir la fuerza de trabajo, que es la mercancía más valiosa en el mercado de trabajo, porque compra al trabajador. Trabajo reproductivo es servir al asalariado física, emocional y sexualmente, para que sea apto para trabajar día tras día por un salario. Los feminismos y el planteamiento decolonial, pensamiento decolonial, han creado una definición revolucionaria de trabajo que nos sirve para sublevarnos contra los imaginarios tradicionales en los que se naturaliza el cuidado y las tareas domésticas, y en lugar de eso visibilizar y reconocer el trabajo reproductivo como un trabajo. La reivindicación del trabajo sexual como trabajo invita a repensar las relaciones de reproducción, con el objetivo de acabar con la explotación, sea esta remunerada o no. De manera opuesta, el discurso neoabolicionista, que no ve otra salida a la explotación sexual de las mujeres que el sexo no comercial, ni otra emancipación económica que el trabajo legal, y en particular el trabajo en el sector productivo, nos parece que fomenta, en contra de lo que anuncia, esta explotación a través de un trabajo tanto más explotado cuanto más libre, espontáneo y natural parece. La represión de la prostitución sirve como medio para reforzar un determinado orden económico y también para imponer la lógica neoliberal en la propia economía sexual. Las teóricas feministas marxistas han demostrado que no porque un intercambio parezca libre escapa de la dinámica del capitalismo, sino todo lo contrario. Ahora ya entrando en reivindicaciones de carácter más personal y menos teórico, creemos que este es un buen espacio para comentaros que muchas veces nos enfrentamos como activistas y trabajadoras sexuales a una especie de silencio sepulcral con respecto a lo que son las quejas sobre nuestro trabajo. Parece que si reclamas que el trabajo sexual sea considerado un trabajo, así como derechos laborales, ya no puedes quejarte por ciertas situaciones que podrían ocurrirte durante el desempeño de este. Pienso que todo ello sucede porque socialmente el trabajo está considerado como algo bueno, deseable, que debe aportarte cosas positivas, darte una gran satisfacción personal, incluso ser vocacional. Tienes que elegir un trabajo que te haga súper feliz. Y estas creencias resultan increíblemente problemáticas porque el trabajo puede tener un potencial más que suficiente para amargarnos la vida y nos es muy difícil asumir esto, incluso por parte de gente que se dice pues todo lo opuesto a neoliberales, ¿no? Se tiene una problemática fe en el trabajo que asusta, la verdad. Lo cierto es que el trabajo puede aportarnos cosas buenas, otras veces lo odiaremos y en gran cantidad de momentos llegará a producirnos una sensación de indiferencia bestial. Y está bien. Nos merecemos construir espacios en los que podamos hablar de lo mucho que estamos odiando nuestro trabajo sin correr el riesgo de ser victimizadas o sin que te surjan otras alternativas laborales más convencionales. O sin que te sugieran más otras alternativas laborales más convencionales. Bueno, este es realmente el problema de que somos un colectivo tremendamente victimizado y existe ese miedo a reconocer que somos vulnerables a cierta violencia. O sea, este miedo a reconocer esa vulnerabilidad pues se interprete como darle la razón a toda esta gente que tanto nos victimiza. Y lo cierto es que como cualquier colectivo oprimido somos vulnerables, pero también tenemos capacidad de agencia para organizarnos y resistir a esa violencia. No necesitamos paternalismo ni pena, necesitamos solidaridad de clase y apoyo mutuo. También vemos esta problemática dentro de los propios activismos, que para reconocer el trabajo sexual como un trabajo, la estrategia que utilizan es intentar demostrar que es algo moral, que es ético o que tiene muchas más facetas aparte de lo sexual, ¿no? Como sabemos que lo sexual se considera algo sucio, algo feo, pues intentan tapar esa parte diciendo que no, que tenemos relaciones con los clientes súper terapéuticas, que en realidad estamos haciendo una gran labor social. Y lo cierto es que tampoco debemos pecar de ingenuas. No podemos caer en una lectura tan naive del asunto, pues al fin y al cabo lo que es el trabajo sexual es clientes pagando por servicio sexual. Y no debería invalidar nuestras reivindicaciones ni su mera naturaleza laboral. En el trabajo perfecto del mundo neoliberal no se vende sexo y tampoco somos las personas más precarizadas ni feminizadas las que lo hacemos, tratando de rehuir la precarización y mayor infelicidad que nos traerían otros trabajos más socialmente aceptables. Pero es así y no se debe tratar de maquillar nuestra labor para hacerla más asimilable ni tampoco aceptable ante la mirada neoliberal y profundamente conservadora del mundo laboral en el que nos encontramos inserta. Si asumimos la prostitución como un horizonte oprima desde el que mirar la sociedad y analizar las relaciones laborales, tal y como sugiere Gail Peterson, la cosa cambia, pues nos damos cuenta de que el trabajo sexual no es algo que se corresponda únicamente a los trabajadores sexuales, sino que es una dinámica que forma parte intrínseca de las relaciones de producción capitalista. Hay quienes venden sexo sin saber que lo están vendiendo y hay quienes venden cosas mucho más valiosas. En palabras de Silvia Federici, vender la mente podría ser mucho peor. Vendemos muchas partes de nosotros todos los días, lo hacemos constantemente. Como dice Kenia García, tenemos claro que en un mundo en el que nadie pueda comprar servicios sexuales, es un mundo en el que nadie necesite ofrecerlos. Y hasta entonces seguiremos luchando. Yeah. Bueno, pues aquí seguimos odiando muchísimo el trabajo y deseando a tope no trabajar, que es precisamente un poco de lo que va esta canción. Y precisamente de eso queríamos seguir hablando ahora, del deseo, porque es una cosa a la que se apela muchísimo, a la que apelan muchísimo las abolicionistas. Y vamos a entrar ahí, vamos a ver qué es lo que pasa con esto, ¿no? Bueno, Granada se llenó hace poco de una pintada en la que se podía leer algo así como consentir no es lo mismo que desear. Y la verdad que eso es algo en lo que estamos bastante de acuerdo, es así. Aunque nuestros planteamientos divergen bastante de los planteamientos abolicionistas, obviamente. Puede haber consentimiento sin deseo y deseo sin que exista consentimiento. Cuando las abolicionistas apelan a estas dos cuestiones, lo que vemos... cuando las abolicionistas apelan a estas dos cuestiones, la del deseo y el consentimiento necesario que se sigue de la acción de desear, lo hacen de una concepción súper individualista y neoliberal del deseo, que es precisamente lo que vamos a problematizar hoy. Se parte primeramente de la noción de que el intercambio sexual por dinero no pertenece a la esfera del deseo, pero tampoco a la del trabajo, a menudo identificando el deseo con la libertad y la oposición con la violencia. Existe una creencia muy generalizada en el seno de los feminismos sobre el deseo como algo que es algo opuesto a cualquier tipo de coacción o violencia. Consideramos que esta noción es muy discutible porque niega que el deseo pueda ser producto de una expresión de alienación, así como también niega la validez y expresión de aquellos individuos que no se encuentran constituidos como sujetos deseantes. Un ejemplo serían las mujeres musulmanas. Vemos que lo que sucede es que se ha producido una desconexión de la sexualidad y el deseo de las estructuras sociales y económicas que lo organizan, considerándolo como algo aislado, que es de algún modo libre y que corresponde a la intimidad y el libre albedrío de cada cual, cosa que es un error. Esta concepción tan liberal del deseo realmente no es otra cosa más que una expresión de la clase y posición social a la que pertenecen todas estas mujeres que lideran los movimientos feministas, porque se encuentran en una posición ciertamente privilegiada, por lo que la expresión de lo que desean nunca va a ser la misma que la de una trabajadora sexual migrante, por poner un ejemplo. No nos olvidemos que la premisa de acceso a la libertad, de conseguir ser un individuo libre, se consigue a costa de los que se encuentran excluidos de ella. Pero también creemos en el potencial revolucionario que tiene el deseo como algo que es común a todos, independientemente de los tejemanejes a los que es continuamente sometido por los intereses de la clase dominante, y que éste no deja de superar, desbordar los límites que se le imponen externamente. Se trata, tal vez, de movilizar el deseo a fin de que podamos transformar radicalmente el orden social. Es necesario, en palabras de Morgan Mertwy, ay, no sé cómo se pronuncia ese nombre. Mertwy, creo. Vale. Dejar de poner el trabajo al deseo, comenzando a considerar el deseo como una forma de trabajo. Por último, nos gustaría hablar de un fenómeno que se ha denominado uberización del trabajo, que es una precarización cada vez más fuerte y una desarticulación de las herramientas con las que tradicionalmente contaba la clase trabajadora. Nos explicamos. A lo que antes se llamaba relación laboral, ahora se llama colaboración libre. Se habla de factura en lugar de salario y de desactivaciones en lugar de despido. Asociaciones de colaboradores en lugar de sindicato o acuerdos sectoriales en lugar de convenio. Procesos de escucha o encuestas de satisfacción en lugar de negociación colectiva con procesos vinculantes. Vemos que hay cambio en los términos y condiciones en lugar de modificación de las condiciones de trabajo. Vivimos en un momento en el que se impone la consigna: soy mi propia empresa. El cuerpo se convierte en fábrica de dinero y de significado. El voluntarismo mágico es un pilar básico dentro de esta ecuación, y la cultura del esfuerzo se convierte en una nueva forma de privatización de los malestares y de acusación individual de nuestro fracaso. Este nuevo paradigma económico ha sido calificado como biocapitalismo, precisamente porque, aunque sigue necesitando la producción de mercancías y alimentos, celebra ante todo la productividad de la reproducción social, haciendo del cuerpo el lugar fundamental del proceso, porque es la propia vida de los individuos la que se vuelve capitalizable. Las emociones, la imaginación y los cuerpos son las nuevas herramientas de trabajo. Nada va a escapar de la rentabilización y el cuerpo en pantalla, porque es su principal territorio. El teléfono móvil es nuestra fábrica y el cuerpo se sexualiza en su totalidad. También hay gente lista que señala que estamos ante una crisis del empleo, que la dividen en tres. Crisis económica, porque los salarios son tan bajos e inaccesibles que ya no sirven como forma de acceder a la vida. Crisis del sentido o de la ética del trabajo, porque la gente ya ha dejado de creer que la actividad que hace sea útil o contribuye al bien común. y crisis del sindicalismo laboral fordista, como consecuencia de la desindustrialización en países occidentales. Esta teoría apunta a que por fin la gente está saliendo de la superstición del trabajo asalariado, ese chantaje que sigue sustentando el control de los trabajadores. Ante este percal, el llamamiento a la reclamación del derecho parece aún más urgente que antes. Queremos. ¿Dónde es? En Tovaris County, para recoger. ¿Queréis trabajar? Claro que queremos. ¿Dónde es? En Tovaris County, para recoger fruta. Necesitan braceros. ¿Es usted el dueño? No, soy el contratista. ¿Cuánto pagan? No puedo decírselo exactamente, pero... Nena, todavía tenemos esto aquí así. ¿Tú te crees que esto es normal? Va, tía, un poquito de bebida, joder. Mira, tienes todo sin hacer. Todavía no has cortado la carne, no la has envasado. La máquina de envasar no está conectada y te queda un montón de faena. ¿Qué pasa? Así no avanzamos, ¿eh? Así no avanzamos. Lo das todo por el curro pa' que te valore. No respetan tus derechos y si te opones. Finiquito cero, manda cojones. Firma y palparo es lo que propone. Siempre jodiendo, jugando con el pan. Si ellos huelen tu necesidad, te pondrán contra las cuerdas, vivir pa' trabajar. Una mierda, esos tipos tendrán que tragar tierra. El Estado lo apoya, lo promociona. Vacantes indignas, indignan personas. Solo ver números, siempre quieren más. Trampas, trabas en tu contrato laboral. Solo ver números, siempre quieren más. Trampas, trabas en tu contrato laboral. Charlie, que he visto una oferta en el mercado, hombre, que están buscando cajeras para currar. Que les mandes el currículum, ¿vale? La que cae en el mercado laboral, antes vagabunda que esclavizarme. Mira este flow, no puedo igualar. Voy a ser pobre, pero cuánto arte. Quien tiene reparte, quien no lo pelea. 12 horas al día de media y librando un día a la semana, solo quien pueda. Neoliberales, el Estado lo sabe. Nadie se mete en temas laborales. Ay, tú eliges sindicato, Rodrigo Rato. Quien paga el pato, no existe calma en este relato. Nos llamarán vagas y maleantes, pues que se miren pa' dentro, desacato. Crisis Europa, fronteras abiertas pa'l que tenga ropa. Dale dinero a la multi, y en el fútbol disfruta la copa. Con la que cae en el mercado laboral, antes vagabunda que esclavizarme. Mira este flow, no puedo igualar. Voy a ser pobre, pero cuánto arte. Señorita Sandra, por favor acuda a caja 4, pero antes recoloque todo el stand de bebidas. Gracias. Dice, a currar, a currar, a currar, a currar. Que no vean que estás con otra cosa. Bástate la miseria que nos pagan, mierda. Y ve cómo nos lo permiten que les tosan. Creen que nos hacen el contrato de sus vidas. Creen que vivimos bien metidos ahí todo el día. Compramos su ropa, a ellos nadie obliga. Que no vean una mancha de lejía. Y no puedo evitar la amonestación en parte. Una tras otra, excusa para echarme. Juegan con mi casa, sin despeinarse. Solo eres un número, entérate. Resígnate a morir por cuatro perras. Vende tu alma al diablo, pues solo dos monedas. No queda ninguna de todas esas promesas firmadas por papeles, por empleado y empresa. Con la que cae en el mercado laboral, antes vagabunda que esclavizarme. Mira este flow, no puedo igualar. Voy a ser pobre, pero cuánto arte. Mira este flow, con la que cae en el mercado laboral. Mira este flow, con la que cae en el mercado laboral. Voy a ser pobre, pero cuánto arte. Hay trabajo, si lo queréis, de acuerdo. Si no lo queréis, os quedáis aquí y en paz. Ya me han engañado un par de veces. Necesita 1000 hombres. Entonces se lleva 5000 y les paga 15 centavos la hora. Y hay que cogerlos porque tiene uno hambre. Claro que sí. Sube al coche. Ese hombre no ha hecho nada malo. Vuelve a hablar y te encierro a ti también. No hay que hacer caso a estos agitadores. Coger vuestras cosas y veniros a Tovaris County. Tú, andando. Tú, andando. Pues llegamos ya a la segunda parte del programa, que es la entrevista con nuestro queridísimo amigo Guille. Y bueno, le hemos traído aquí porque de las personas que conocemos así cercanas a nosotras es una persona que está súper puteada por el trabajo y que ha decidido tomar cartas en el asunto y pues nos interesa un montón. Queremos tomar nota de todo lo que dice. Hola, corazones. Me alegro mogollón, antes que nada, de estar aquí y os agradezco muchísimo el espacio porque grabar este programa con vosotras es una cosa súper especial y súper divertida. Y bueno, pues a ver yo si humildemente puedo aportar algo, ¿no? Porque creo que al final todas estamos un poco unidas por lo mismo, ¿no? Que es el hilo rojo de la historia. La opresión del trabajo asalariado en todas sus maneras. Gracias a ti por venir, mi amor, te amamos y estamos seguras de que puedes aportar no mucho, sino muchísimo. Pues bueno, vamos a hacerte una primera pregunta así para contextualizar un poco, porque pensamos que estaría bien como empezar dando un poco de contexto sobre cómo es tu situación laboral ahora mismo. Entonces, pues a lo mejor podrías hacer un breve resumen. ¿Qué nos podrías contar? Vale, mira, pues yo antes que nada aclarar que yo tengo un trabajo muy normal, a diferencia de vosotras, que sois un poquillo, tú sabes, ¿no? Yo trabajo de ahora mismo de auxiliar administrativo. Un poquito guarras, sí, sí. Pues yo trabajo ahora como de auxiliar administrativo en una empresa en peligros. Es una empresa que está en el sector de la automoción, entonces yo siempre digo que tengo el trabajo más no binario de la historia, porque soy una marica en una fábrica de piezas de coche. Y bueno, pero también he trabajado de muchas otras cosas. He trabajado de camarero, he trabajado de comercial de energéticas, he trabajado también de, bueno, para ONGs y bueno, y otros side jobs, ¿no? Que ahora mismo, pues bueno, no vienen a cuento. Pero sí, ahora mismo trabajo de auxiliar administrativo, tengo un contrato indefinido, o sea, soy de esas personas que se han beneficiado de la reforma laboral y bueno, pues trabajo de... No tengo tampoco unas condiciones de trabajo horrorosas, pero ya os iré contando de dónde viene el malestar con el trabajo. Vale, bueno... Lo segundo que te íbamos a preguntar es cómo estás con el trabajo, pero bueno, obviamente esta pregunta es que casi se responde sola porque solo hay una manera de estar en el trabajo. Hasta el coño, o sea... Bueno, pero ¿esta semana qué tal? Bueno, pues esta semana, la verdad, regular, porque, bueno... entre otras cosas, estoy acusando mucho como estar quemado de currar, ¿no? Especialmente de unos meses para acá, porque bueno, yo a pesar de que sobre el papel no tengo muy malas condiciones de trabajo, ¿no? A veces siento que ponemos el estándar de lo que son unas condiciones de trabajo aceptables tan bajo, ¿no? Que trabajar las horas que nos pagan y librar 2 días seguidos a la semana, etcétera, pues nos parece el cielo, ¿no? Pero claro, yo tengo unos horarios rotativos, entonces así es muy difícil planear tu vida más allá de lo que es currar, ¿no? Y además, por cómo está estructurado el horario comercial de donde yo trabajo, casi siempre trabajo de tardes, ¿no? Lo cual, pues, es una putada porque te acaba alejando de cualquier otra cosa que no tenga que ver simplemente con producir y consumir, porque todas las actividades culturales, todos los talleres, todas las cosas entre semana son antes de que te salga de trabajar, ¿no? Y es una situación que a lo largo de estos últimos 2 años a mí pues me ha estado quemando mucho. Y luego aparte pues lo que hay en todos sitios, temporalidad, malos rollos con la gerencia de la empresa, condiciones de trabajo que cambian de la noche a la mañana, informalidad en las comunicaciones... bueno, en general, ¿no? A veces no tener los medios adecuados para hacer tu trabajo, mucha carga de trabajo, eso yo creo que es común a todos los curros. ¿Y cómo ha sido tu proceso de sindicalización? ¿Cuándo dirías que te radicalizas en contra del trabajo? Bueno, pues yo la verdad es que creo que desde muy pequeñito, porque a mí nunca me ha gustado trabajar. Mal. Exacto. A mí nunca me ha gustado ni trabajar ni estudiar. O sea, que aquí le va a gustar esa cosa. Madre mía de mi vida. O sea, trabajar y estudiar en el sentido de con unos horarios rígidos, con un tal, ¿no? Porque al final... Que te metan en tu casillita de lo que tienes que hacer, ¿no? Efectivamente, ¿no? Terrible. Porque una cosa que todas las que trabajamos a lo mejor en curros... bueno, más fordistas, ¿no? Por así decirlo, o donde estamos como más sometidos, ¿no? Al control de la patronal o de una, o sí, de una dirección de una empresa, es que te das cuenta muy pronto, ¿no? De que al final el trabajo es una cosa que atenta contra tus ritmos fisiológicos, ¿no? Y eso es una cosa como que yo, como persona que ha... toda su vida, ¿no? De alguna manera, como tenido que gestionar problemas de salud mental y otras cosas, ¿no? Siempre se me ha hecho como especialmente cuesta arriba. Pero en concreto a mí lo que me hizo dar el salto, ¿no? Y decidir tomar partido es darme cuenta de que como trabajador todas tenemos de alguna manera una herramienta, ¿no? Que es el sindicato, que es la herramienta de nuestra clase para poder hacer de contrapoder, ¿no? Al poder empresarial. Y bueno, yo después de varios años encadenando curros precarios tenía como muy claro que cuando tuviera un contrato medianamente estable y unas condiciones que me lo permitieran sin poner en riesgo mi medio de vida, iba a sindicarme. Y cuando me hicieron indefinido, en octubre de 2022, eso hice. Me fui corriendo al sindicato donde yo milito, que es CNT, y allí decidí pues dar el paso, ¿no? E intentar cambiar mi centro de trabajo y recuperar algo de espacio para los y las trabajadoras. Total, súper bien. Porque todos necesitamos solidaridad de clase y apoyo mutuo. Solitas no podemos, por muy fuertes y poderosas que seamos. Justamente. Que eso parece que es lo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Que el poder nuestro está siempre en lo colectivo. Total. ¿Qué le dirías a la gente que está en una situación parecida, pero igual no está tan, tan politizada o no? Bueno, o que simplemente necesita escuchar algo de ti. Pues yo les diría que independientemente de sus condiciones laborales, siempre se afilen a un sindicato. Y a ser posible, a un sindicato independiente y que sea combativo, porque considero que hay muchas maneras de estar en el sindicalismo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo soy delegado sindical en la empresa donde estoy, pero lo soy también porque, bueno, yo soy joven, no tengo cargas familiares, vivo de alquiler y, o sea, es como puedo asumir, ¿no?, más riesgos, y puedo dar la cara para que me la partan, ¿no?, con un poco más de libertad que si eres una madre soltera con dos niños y una hipoteca. Pero creo que, bueno, nos tiramos toda la vida trabajando y el sindicato es una herramienta muy útil para conocer tus derechos como trabajador. Entonces, una empresa no tiene por qué saber que tú estás afiliado o afiliada a un sindicato, y es una herramienta muy útil para cosas tan básicas como saber si tu contrato está dentro de los marcos de la ley, si te están pagando por debajo de convenio o te están pagando según convenio. También es muy útil para revisar nóminas y para tener cualquier tipo de asesoramiento cuando tengas problemas, ¿no? Igual que nosotros cuando nos sentimos mal, pues tenemos normalizado ir al médico, quedar con las amigas para echarnos un porrito, echarnos unas pipas y contarnos las cosas, pues un sindicato es un espacio también para eso, para crear una comunidad y darnos cuenta que no estamos solas y que tenemos una serie de herramientas que nos permiten equilibrar un poco la balanza y que la lucha sea un poquito más justa, porque las empresas están muy bien asesoradas por la general, ¿no? Al menos las grandes. Y nosotras también lo podemos estar afiliándonos a un sindicato. Hay que sindicalizarse aquí todo el mundo, ya sabéis. Ahora vamos con la parte más chula, siempre, el chisme. Genial. Dale, dale. ¿Hay alguna situación rocambolesca, anécdota divertida, que implique, obviamente, a jefe o gente capitalista muy fea que te gustaría compartirnos aquí en la intimidad? Bueno, intimidad. Sí, aquí que no se escucha nadie. Entre estas cuatro paredes. Pues claro que sí, amorch. Pues mira, vamos a ver. Un montón, porque yo en este curro en el que estoy ahora trabajo en una empresa que es así como un poco modernita, ¿no? En plan, somos todas una familia, hacemos coworkings y cosas de estas, ¿no? Dios, qué horror. Me parece lo peor. Me mato. Pues eso pienso yo. Quiero pegarme tres tiros en los cojones cada vez que entro por la puerta. Pero bueno, las facturas no se pagan sola y las fiestas tampoco, y la ropa chulita, ¿no? Tampoco, así que hay que trabajar. Y el techo, ¿no? Que se nos olvida lo más fundamental. Pues, a ver, bueno. El personaje más rocambolesco de la empresa es, sin duda alguna, el director general de la empresa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos hacemos las sorprendidas. Porque, además, yo estoy segurísimo de que ese tío, pues, tiene que haber sido cliente vuestro. ¡Ay, Dios mío! No, ay, por favor, no dar más detalles. O si no, a ver si lo reconoce. O si no, da totalmente el perfil, ¿no? Porque es así como un poco yuppie, 40 y pocos años, un poco DILF, ¿no? Se sí. Me vienen muchas caras a la cabeza. Sí, sí, ¿no? Si a mí no me gustasen los niñatos a los que les tengo que pagar al autobús, pues seguramente me gustaría, ¿no? Pero liarte con un jefe puede ser muy útil, dar un braguetazo. Qué guay. Yo creo que es la peor idea del mundo. Pero bueno, le robas la empresa, amore, y pones a los trabajadores. Amore, hay un refranero español que está ahí para algo, que dice, donde tengas la olla, no metas la polla, ¿no? Entonces, este señor trabaja en una, tenemos una oficina diáfana, ¿vale? De esta donde no hay cubículos, no hay nada. Entonces, él tiene un despacho detrás de una cristalera. Entonces, parece siempre como una especie de animal enjaulado que da como vueltas y habla por el teléfono. Y tiene una pelota ergonómica. En plan... Ay, yo estuve en un despacho en el que había una jefa pelota con ergonómica. Una pelota ergonómica. Vale, pues este señor, un día estaba yo sola con una compañera que también está en el sindicato, ¿no? Y que es como uno de mis apoyos allí. Desde aquí, Rebe, te quiero. En plan, y bueno, resulta que me dice, Guille, tío, mira para atrás. Y está el pavo... metido, claro, la piscina no se escucha, ¿vale? O sea, esto es importante para el contexto. Hablando por teléfono mientras pega botes y hablando como muy alterado por teléfono, ¿no? Otra vez esta misma persona, él apareció con unas zapatillas de color corporativo de la empresa, que es naranja, ¿vale? Entonces es un señor que va en traje de chaqueta, wow, con unas Nike pepino, ¿sabes? Wow, naranja. Se mete coca, fijo. Pues la verdad que un poco farlopa sí que parece, ¿eh? Pero bueno, y sí, bueno, pues lleva sus Nike de así como naranjitas, también, bueno, una reunión que tenía y tenía la puerta abierta, estaba hablando por el Teams, ¿no? Como por una aplicación que hay para hablar y tal. Decía, hay que enfrentar a fulano con mengano. O sea, es como una persona sacada un poco de... Si alguien ha visto American Psycho, ¿sabes? Literalmente, el asesino de American Psycho es mi jefe. Nosotros siempre pensamos que tiene un hacha y tiene un... en el despacho y que tiene un chubasquero. Y que hay gente que entra y no sale de allí. Pero bueno, sí, esa sería alguna. Y luego, bueno, pues la señora de Recursos Humanos, que está totalmente chalada. Y bueno, o sea, siempre hay que tener cuidado con Recursos Humanos, chicos, porque esa gente nunca está ahí para arreglarte los problemas. Nunca son ni recursos ni humanos. Ni humanos, efectivamente. Ellos son los guardianes del capital, por así decirlo. O sea, ellos siempre son los que están buscando abaratar costes, despedirte más barato, maneras de monitorizarte y de joderte la vida. Entonces, con esa gente siempre hay que tener mucho cuidado. Pero sí, esas serían algunas pequeñas anécdotas. ¿Y qué ideas o planes tienes para cuando termines de... mandes el curro a tomar por culo ya definitivamente? Bueno, pues a mí la verdad es que idealmente lo que me gustaría sería colectivizar la empresa, ¿no? O sea, y que dejara de ser de estos señores. No, hombre, no, pero no sueño con trabajar, la verdad. A mí una de las cosas que más me gustarían sería como encontrar otro trabajo, ¿no? En la que, bueno, al menos estuviera un poquito más alineado con mis intereses. Y sobre todo que me dejara un poquito más de espacio para la vida, ¿no? Porque se nos olvida muchas veces que las trabajadoras no solo queremos pan, también queremos rosas, ¿no? También queremos cultura, también queremos tiempo para encontrarnos, para estar en común. Y eso, pues la verdad que como llevo 2 años metido poco en una dinámica, ¿no? En la que todo eso ha desaparecido de mi vida y solamente puedo salir a sitios a emborracharme y a drogarme, ¿no? Los fines de semana, pues lo echo de menos. Y eso me gustaría mucho, reconectar con esa parte de mí, la verdad. ¿Y cuáles son tus formas favoritas de perder el tiempo, ser improductiva? Bueno. No solo mientras estás en el trabajo, sí, que perder el tiempo, pero también fuera, sí, ¿no? Vale, pues yo aquí tengo una relación un poco esquizofrénica conmigo mismo, porque soy una persona que piensa que hay un valor en la pereza y que como clase y como persona trabajadora pues tenemos que reivindicar la pereza y que la pereza es emancipadora, ¿no? Pero, claro, soy de una generación que, como todas nosotras, nos han machacado siempre con ser las mejores, las más listas, las más guapas, las más productivas. En fin, ¿no? Saberte la última canción de Tokisha, que se lleva ahora en el último tren de TikTok y todo eso, pues siento mucha presión, ¿no? Y en el trabajo me pasa un poco igual. Pero Pero bueno, lo cierto es que he ido desarrollando estrategias de sabotaje al trabajo, ¿no? Yo tengo la suerte de teletrabajar 2 días a la semana. Entonces yo os aseguro que hay muchísimas lavadoras que he puesto en tiempo de trabajo. He cocinado arroces en tiempo de trabajo. He limpiado mi casa. He ordenado mi armario. Me he probado el outfit que me voy a poner en la fiesta del viernes en horario laboral. He tenido sexo en horario laboral. Creo que masturbarse en horario laboral o follar en horario laboral, si puedes hacerlo, es lo mejor que puedes hacer. Porque es una cosa que no es... En el caso de ser marica o bollera o tal, no es ni productivo ni reproductivo. Eso es una cosa... Es poner el placer en el centro. Eso es súper anticapitalista. Lo mismo que cagar. O sea, es súper importante. Y llorar, llorar. Y llorar, llorar también, sí. Cuando no estás en la oficina sí puedes llorar. O incluso... O en el baño. En el baño, eso también lo he hecho yo. Este verano. Sí, me ha pasado a mí. Y bueno, ¿no? O sea, entonces son como pequeñas estrategias. Pedirte todos los permisos a los que tengas derecho. Tipo rollo el de mudanza. Que todos tenemos derecho, por si no lo sabéis, a un día de permiso por mudanza, ¿vale? Al año. Entonces tú puedes decirle a Recursos Humanos que te vas a mudar. Y ¿uno coges solo? Uno solo. Hay convenios que lo mejoran, pero el mínimo que te pueden dar es uno. Entonces tú te coges ese permiso, les dices, me voy a mudar, y les enseñas un contrato de trabajo, perdón, de alquiler falso. O no sé, o sea, decir que vas al médico y tardar 3 horas, ¿sabes? En plan, en el médico, porque todos sabemos cómo está la sanidad pública, así que sería una excusa plausible, ¿no? Pero cosas así. Sí, o sea, es como intentar rascar de aquí para allá y en horario laboral, ¿no? Escuchar discos nuevos, ponerte un podcast de fondo si tu trabajo lo permite, no sé, ¿sabes? Decir que tienes una llamada súper importante y atenderla. Y hablar con tu amiga. Sí, sí, totalmente, ese tipo de cosas. Y os animo a todos a hacerlo. Se trata al final es como de encontrar un poquito cuáles son los límites, ¿no? O sea, es como... El punto de equilibrio entre trabajar lo suficiente para que no te puedan echar y ser lo suficientemente bueno haciendo tu trabajo como para que no te puedan hacer un disciplinario por tocarte los cojones, y el mínimo para no estar dándoles de más, que ya por el mero hecho de ir le estamos dando de más, ¿no? Pero creo que alcanzar ese equilibrio está al final en todas nosotras y que tenemos la obligación como trabajadoras de hacerlo, porque ellos están siempre intentando que demos más de nosotros por menos. ¡Wow! ¡Qué sabio! Hacer lo menos posible, degenerarse, ser improductivas... Entender que no hacer nada también es hacer algo. Exacto. Bueno, y vosotras, a mí me llama mucha curiosidad. ¿Cómo conseguís no hacer tanto en el trabajo? Hombre, wow. Es súper fácil. A ver. Hombre, no, yo estaba pensando tipo en no rechazar clientes o no aceptar tantos clientes. Sí. O... Claro, a ver, un poco lo bueno de esto es que tú también te estructuras un poco tus días en torno a tus necesidades y a cómo te vaya la pasta en ese momento, ¿no? Y también yo creo que escuchando un poco a cómo esté tu cuerpo, porque yo, por ejemplo, hay días en los que mi cuerpo pues no puede hacer lo que querría estar haciendo. Entonces hay días en los que simplemente curran más, hacen más y pues bueno, tiene ahí como esa facilidad de distribución del tiempo de trabajo y el tiempo libre. Poniéndome ya un poco más sesuda con la pregunta, también yo pienso que para mí, como el crearme un personaje que sea como súper fácil de replicar, independientemente de mi estado de ánimo y tal, como ser una básica, básicamente. Como dice la Zoe, soy una puta básica, estoy haciendo dinero. Sí, es que... I'm a random hoe, no soy la mejor, pero siempre gano. Esa es mi filosofía de trabajo. Pues es que normal. Jo, pues es que a mí siempre me ha fascinado mucho porque esto que estás diciendo tú es lo mismo que hacemos las maricas en Grindr, porque Grindr es que te permite también como guardar frases hechas, ¿no? Entonces, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pasas foto? ¿Qué copiar buscas? Y pegar a todas copiar y pegar, ¿no? Entonces, copiar mi pregunta, lo que yo quiero saber y lo que todas quieren saber también es, ¿alguna vez habéis mandado nudes mientras estáis cocinando? Claro. Hombre, claro. Sí, ¿no? ¿No? Y os dicen, buf, me ponéis cachondísima. Ta, sí, no sé qué, uf, cómo tengo la polla. Y en plan, uy, sí, yo también estoy súper cachonda. Y tú haciendo una pechuga de pollo, ¿no? Muchísimo. Eso se llama economizar el tiempo. Tú estás haciendo 20.000 cosas a la vez y tienes varios... en mi caso, varios chats de varios sexting, obviamente, sí, los que te están pagando. Sí. Y ahí tú ya, pues, mientras les mandas fotos, que obviamente tenías hechas de antes, sí, sí, pues sí, tú ya haces otras cosas. Oye, pues claro, qué bien, ¿eh? Ya ves. Lo que hace... Lo que hace... Cerebro más grande de la galaxia. Lo que hace pensar por la polla, ¿eh? Cómo... ¿Cómo queman, sí, el dinero? Ya, ya, a mí a veces me dan un poco de pena también porque pienso eso, digo. No, hija, no, pena ninguna, ¿eh? Que ya se lo buscan. Claro, también es eso. Pues venga. Genial. Guille, muchísimas gracias por acompañarnos, sí, y por aceptar, sí, nuestra invitación. Ha sido un placer tenerte, sí, a ti, la verdad. Ha sido súper divertido, súper enriquecedor, súper guay. Bueno. Sí, nos encanta escucharte y estoy segura de que toda la gente que te haya escuchado se van a sentir muy identificadas con bastantes cosas de las que has dicho, por desgracia. Y desde aquí, pues, queremos invitaros a degeneraros, sindicalizaros, ¿qué más? Ser ¿qué? Vagas y maleantes. Sí, sí. Perder, pues, el tiempo, no hacer nada. Pues sí, la verdad, no estaría mal, ¿eh? Que falta de eso hace. Además, sí, porque lo peor de todo, así como último apunte, es cómo internalizamos muchas veces el que tenemos que ser buenos trabajadores. Y es como, chicas, no hay que ser buenas, hay que ser malas. Así que nada, os agradezco mogollón el espacio. Me parece que hacéis una cosa súper importante y espero que os vaya súper bien como plataforma sindical también que sois. Y abajo el trabajo. Pues y sí, arriba la golfería. Eso es. Abajo el trabajo y arriba la golfería. Un besito, hasta el mes que viene. Besito. ¡Mua! Junio en el local de la Ribera, jornada de historia de las radios libres. Radio en directo, mesa redonda, presentación de libros, paella vegana, proyección de documental y programa en directo de Barrio Canino.